De nuevo entró en la sinagoga, donde se encontraba un hombre que tenía la mano seca. Le observaban de cerca para poder acusarle si lo curaba en sábado. Dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Luego les dice, «¿Es lícito en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla?» Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles con ira y apenado por la ceguera de sus corazones, dice al hombre, «Extiende tu mano». La extendió y su mano quedó curada. En cuanto salieron, se confabularon los fariseos con los herodianos para ver el modo de eliminarlo. Jesús se alejó con sus discípulos hacia el mar y le siguió mucha gente de Galilea y también de Judea, de Jerusalén y de Idumea, y una gran multitud de Transjordania y de los alrededores de Tiro y Sidón, que al oír las cosas que hacía, vino hacia él. A causa de la muchedumbre, dijo entonces a sus discípulos que le preparasen una barquilla para que no le oprimieran, pues curaba a tantos que todos cuantos tenían dolencias se le echaban encima para tocarle. Los espíritus inmundos, al verle, caían ante él y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba con energía que no le descubriesen. Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron junto a él. Instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Y puso a Simón el nombre de Pedro. A Santiago el de Zebedeo y a Juan, hermano de Santiago, llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Y Andrés y Felipe, a Bartolomé y Mateo, a Tomás y Santiago el de Alfeo, a Tadeo y Simón Cananeo, y a Judas el Iscariote, el que lo entregó. Volvió a casa, y de nuevo se reunió tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando se enteraron los suyos salieron para llevárselo, pues decían, «Está fuera de sí». Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, «Está poseído por Beelzebul, y en virtud del príncipe de los demonios expulsa a los demonios». Y llamándolos, les decía en parábolas, «¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido en sí mismo, no puede permanecer en pie ese reino. Y si una casa está dividida en sí misma, no puede continuar levantada esa casa. Si Satanás se levanta contra sí mismo, entonces está dividido y no puede subsistir, sino que ha llegado su fin». Nadie, pues, puede entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes, si antes no ata al fuerte, entonces podrá saquear su casa. Os lo aseguro, todo se les perdonará a los hijos de los hombres, los pecados y hasta las blasfemias que digan. Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, sino que será reo de pecado eterno. Y es que ellos decían, «Tiene un espíritu inmundo». Llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera lo mandan llamar. La gente estaba sentada a su alrededor y le dicen, «Mira, ahí fuera te buscan tu madre, tus hermanos y hermanas». Él les responde, «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, «He aquí mi madre y mis hermanos, pues quien haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre».